amigos. Natalaya es el tema que acaban de escuchar, interpretado por Vientos del Sur, producido en Estudios CIA, con su director y dueño Gabriel Acosta. CIA, que significa Centro Integral de Artes, Estudios en Bogotá. Om Namah Shivaya, bienvenidos amigos. La luz que me habita saluda a la luz de los seres que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes en conversando sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Programa producido por Paz, prensa Ardran Chivaísta. Nos escuchan a través de metropolicaradio.com. Director General Miguel Antonio Rico López. En el máster Mauricio Ríos. Asistente de transmisión para la Metro Radio José Luis Vaquero. Conducción por Purnan Giri, Patricia Rodríguez. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches, Latinoamérica. Muy buenas noches a todos los que hablan en latino, en español, en todo el mundo. Tenemos testimonios que nos escuchan en Europa, Asia, África, en América del Norte, Centroamérica y aquí en Sudamérica. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Sudamérica. Aquí estamos en la cordillera de los Andes, en la cordillera oriental de los Andes. Por algo será que estamos en la parte oriental de los Andes, que nos gusta tanto esa energía de la India, del Oriente, todo el conocimiento profundo de la espiritualidad. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Este programa es producido por Paz, prensa Ashram Chivaísta. Les habla su servidor Mauricio Ríos y mi nombre espiritual es Shivacharya Mohangiri Maharaj, director del Jai Baba Yopri Vale Kijay, Centro de Yoga Ran Chivaísta de Colombia. Para hoy les tenemos un tema muy especial. Estamos en la celebración del Navaratri y el tema que traemos para hoy se llama Las Nueve Noches de Shakti. Las Nueve Noches significa Navaratri y Shakti es una traducción, podría ser la Madre Cósmica. Entonces vamos a estar hablando sobre la energía de Shakti, las Nueve Noches de Shakti, la celebración de Navaratri en honor a la Madre Cósmica, que también le decimos Durga. Muy bien, es eso, un periodo de 9 días que celebra la divinidad femenina y que tiene lugar en estos días, como dice el maestro, del 26 de septiembre al 4 de octubre de este año 2022 en la India. Maestro, ¿qué es un puya o ritual para los hindúes? Bueno, la palabra puya significa ritual védico, se hace una ofrenda a la divinidad. Entonces la palabra puyari es como ese acto devocional que se hace en los templos, que se hace ya sea en el templo de nuestra casa, ya sea en el templo de la congregación, en los grandes templos de la India, que se llaman los mandir. También se celebra en los yobdis, que son las chozas donde están los gurus, en los ashram. Y el ritual más importante es el que se celebra en nuestro interior, en el templo de nuestro corazón. Entonces, la respuesta para la madre Purnan, que es Swami, esa respuesta es que estamos celebrando un acto devocional ritualístico. Esta cultura hindú tiene sus raíces profundas, observaciones del sistema humano y su relación con la tierra, la luna, el sol y diferentes aspectos de lo divino. Esto también se refleja en cuanto a cómo celebramos nuestros festivales, o especialmente este Navaratri, que significa, como dijimos antes, 9 noches. ¿Qué significa védico? La palabra védica es una celebración guiada por los Vedas. Los Vedas son pues todo el conocimiento escrito en esos grandes libros, estos grandes libros que nosotros conocemos como los Vedas, el Rig Veda, el Samaveda, el Atharva Veda y el Yajur Veda. Es toda la cultura oriental de la India que trabaja este conocimiento. La palabra Veda significa sabiduría, significa conocimiento supremo, significa aquello que ilumina la mente y que ilumina nuestra vida. Es el camino a seguir, escrito por los Rishis. Estos Rishis son los que nos están enseñando el camino de la luz, el camino de la verdad. Bueno, amigo, estos primeros 9 días del ciclo lunar, que son 28, saben ustedes, pero estos 9 primeros días se consideran femeninos, y este es un periodo especial para la madre, que representa la naturaleza femenina de la divinidad. ¿Cuál es el origen de este Navaratri? Bueno, realmente el Navaratri se celebra cuando empezando el otoño, cuando el sol está allí en lo que llamamos nosotros el equinoccio de otoño, y allí en ese momento entonces la primera luna nueva que hay después del equinoccio de otoño es cuando empezamos a hacer la celebración pues del Navaratri. Los 9 días después de la luna nueva, y como habla la madre Purnan, en la India los rituales son relacionados con la luna y con el sol. Cuando el sol está entonces en ese punto especial que entra a 0 grados de la constelación de Libra, es cuando se celebra lo que nosotros llamamos el equinoccio de otoño. Y cuando está cerca la luna nueva, los ciclos lunares de los meses de la India están relacionados con eso, con lo que es exactamente los 9 primeros días de la madre cósmica. Al ser el otoño, es un momento maravilloso en el hemisferio norte. En el sur estaremos celebrando pues lo que es la primavera, el equinoccio de primavera. Estos momentos astrológicos son favorables para las fiestas védicas y los rituales védicos. Allí es cuando nosotros estamos disfrutando de este periodo tan importante en la celebración de la Shakti, de la Madre Cósmica. ¿Hiciste otras preguntas? Sí, sí. Maestro, ¿qué implica esta celebración? Bueno, esta celebración implica el recordar a la Madre Divina que se manifiesta en todo el universo. La Madre Divina es conocida como Shakti. La palabra Shakti significa la energía interna de Shiva, la energía interna de la divinidad. La palabra Shakti está relacionada con la manifestación del mundo material. Este mundo material es el que nosotros estamos siempre trabajando. En este mundo hecho del cuerpo físico, tierra, aire, agua, fuego y akash, y el cuerpo sutil, manas, buddhi y ahamkara. Decimos que la madre cósmica se manifiesta como el universo, y lo más cercano a nosotros es la madre tierra, Prakriti, y nuestro cuerpo es la presencia de la madre divina también. Este cuerpo hecho de los elementos mismos del universo es la manifestación de la Madre Divina. Entonces, esta celebración lo que implica es hacer conciencia de la presencia de ese aspecto femenino de la divinidad. Esto lo estudia mucho la escuela Chakta. La escuela Chakta es la que hace una sublimación de Dios como madre. Es una información teológica muy importante, ya que la mayoría de las religiones occidentales, el judeocristianismo, son machistas, ven a Dios como padre, como hombre. Pero en la India, la escuela Shakta y el Sanatana Dharma dentro del hinduismo, vemos la importancia de Dios como madre. Ese Dios como madre es el que estamos celebrando durante estas 9 noches. Y es el momento maravilloso de recordar esos aspectos divinos de la Madre Celestial que se manifiestan en todo el universo y que hoy somos conscientes de ello. Le agradecemos, le oramos, le glorificamos, somos conscientes de su poder, de su manifestación. Vemos a la Madre Cósmica activa. El Señor Shiva lo vemos pasivo en estas celebraciones. La Madre Diosa está danzando encima del cuerpo de Shiva, lo que significa es que Shiva es el Brahman Supremo, que realmente es pasivo, está en el más allá, está dentro de nosotros en una actitud netamente de observación, mientras que Shakti está activa en este mundo material, moviendo todos los átomos, moviendo todos los elementos, actuando como el tiempo, como el espacio. Entonces la respuesta sería, celebramos la grandeza de la diosa madre. Bueno, amigos, cuando decimos masculino y femenino no hablamos de género, hablamos de las cualidades básicas de la existencia, las polaridades. El mundo físico solo puede existir entre esas polaridades, es decir, el día y la noche, la oscuridad y la luz, lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer. Y estos, el hombre y la mujer, son una manifestación de esas cualidades, masculina y femenina, pero no una cualidad en sí mismos. ¿En dónde se celebra este ritual, maestro? Bueno, donde haya hinduismo, donde haya el Sanatana Dharma, estamos celebrando. En la antigüedad, pues, celebraban los templos de la diosa madre, en India principalmente. Pero vemos cómo el hinduismo se ha ido expandiendo a nivel mundial y hay templos en todo el mundo. Tenemos no solo congregaciones de hindúes, sino también devotos, practicantes de yoga y personas que son chaktas, que tienen esa fuerza de la oración de la Madre Divina. Los kaulas, les dicen también los chaktas, los tántricos, que son los que están haciendo ese énfasis y nos dan la información de cómo la Madre Divina es tan importante. Entonces la celebración se hace a nivel mundial, pero especialmente en la India. Bueno, amigos, entonces el equinoccio después de otoño es la época de lo femenino para los hindúes. Como esta parte del año apoya naturalmente lo femenino, ciertas sociedades han trabajado para establecer lo femenino de forma consciente, porque lo masculino se impone sin mucho apoyo, como decía el maestro anteriormente, mientras que lo femenino necesita apoyo para imponerse. De lo contrario, pasa a un segundo plano. ¿Quién es Shakti, maestro? Shakti significa energía interna. Y dentro de lo que es el conocimiento yógico, es la esposa, la cónyuge, la consorte del Señor Shiva, el Dios de dioses, Mahadeva, el gran Señor creador del universo, el que es el origen de toda la espiritualidad profunda, el yogi supremo llamado Mahadeva. Entonces la palabra Shakti está relacionada con la esposa del Señor Shiva. Hay varias manifestaciones de ella. Hay una que se llama Sadashiva, que nos gusta mucho. En el momento en que el Brahman Supremo empieza a vibrar y de esa unidad surge Shiva y Shakti. Los dos están unidos en un mismo cuerpo. No es Ardha Narishvara, también, que es un aspecto de la mitad Shiva y la mitad Shakti que surge más adelante, sino que en este momento es esa fuerza brahmánica que empieza a manifestarse como Paramashiva, como Parashiva y como Parashakti. Y el aspecto de Parashakti es de donde surgen todas las diosas. Y el aspecto de Parashiva es donde surgen todos los dioses, todos los devas. Entonces vemos la importancia de los dos eran uno, en un principio siempre son uno. Dicen que Shiva sin Shakti es como un cadáver y que siempre van a estar unidos en ese amor eterno. La palabra entonces de Sadashiva surge para Shakti y de para Shakti pues surgen todos los aspectos femeninos de la divinidad que son conocidos las principales devis como Saraswati, como Lakshmi y como Durga o Parvati. Ya iremos hablando un poquito más al respecto de estas diosas. Efectivamente, se dice que Durga, Lakshmi y Saraswati se consideran las tres dimensiones de lo femenino, que simbolizan la tierra, el sol y la luna, o tamas, que está relacionada con la inercia, rajas, que es la actividad y la pasión, y sattva, que es la trascendencia, conocimiento o pureza, respectivamente. ¿Por qué las 9 noches, maestro? Bueno, miren qué interesante, las 9 noches, y vemos cómo en otras tradiciones luego se desarrollan las novenas por ejemplo que se celebran en Navidad, o cuando se hacen también los rosarios de los 9 días después de que las personas han muerto. Ese número 9 es un número cabalístico. Nosotros vemos en el 9 la opción de la numerología, que nos está enseñando que hace falta esa complenitud. Después de las 9 noches viene el día de la victoria, el 10º día, que es el día de la celebración máxima. En cada una de estas noches nosotros estamos disfrutando todos los aspectos nocturnos. Tú sabes, lo nocturno es muy importante. La Madre Divina se está manifestando en las noches. En el día vemos el aspecto de Shiva y en las noches vemos el aspecto de Shakti. Entonces, cada uno de estas noches se hace una celebración especial para una deidad en particular y estamos de fiesta en todo el mundo y especialmente en la India. Cada uno de estos aspectos de las 9 noches están divididas en 3. Las primeras 3 noches son dedicadas a Durga, las otras 3 noches, las siguientes 3 noches son dedicadas a la diosa Lakshmi y las otras 3 noches son dedicadas a la diosa Saraswati. Y el 9º y 10º día, llamado Vijayadashami, representa el triunfo sobre estos 3 aspectos de la vida. Esto no es meramente simbólico, también es cierto a un nivel energético. Como seres humanos surgimos de la tierra y estamos activos. Después de un tiempo volvemos a caer en la inercia. Esto no solo nos ocurre a nosotros como individuos, sino también a las galaxias y al universo entero. El cosmos emerge de un estado de inercia, se vuelve dinámico y da paso a la inercia una vez más. Sin embargo, tenemos la capacidad de romper este ciclo. ¿Quiénes son las 9 diosas, maestro? Bueno, la Shakti se manifiesta como la esposa de Shiva y hay muchos pasatiempos en los que ella participa y son los que celebramos en estas 9 noches. Uno de los nombres de ella en la primera noche se llama Child Putri. Este es un aspecto muy hermoso de Durga. Los primeros 3 noches ya saben que son para el aspecto de Durga que genera la fortaleza, la fuerza, la vitalidad. Y es el aspecto en donde ella empieza a buscar al señor Shiva como su esposo. Y es un aspecto, otro nombre que se le da a Parvati, la montañesa. También tenemos en la segunda noche otro nombre de Durga que se llama Brahmacharini. En ese aspecto de la diosa Brahmacharini es un aspecto muy hermoso, en donde la Divina Madre Cósmica quiere a través de una vida austera, una vida yógica, ganarse al Señor Shiva. Y es un aspecto de pureza, Brahmacharini. Los Brahmacharis son los puros, los castos. Brahmacharini es esa diosa pura. Luego viene otro aspecto que se llama Chandraganta. Este aspecto de Chandraganta es un aspecto donde vemos allí a la divinidad muy feroz. Ya es el aspecto de Durga, con muchos brazos, con muchas armas, la diosa guerrera, que quiere en un momento dado pues vencer toda la maldad. Y a través de eso logramos la fortaleza. Si tú quieres en un momento dado tener la protección de la Madre Divina, ese aspecto de Chandraganta es hermoso porque ella es la fuerza que vence a todas las energías oscuras. Luego sigue la siguiente Kushmanda. Ya viene el aspecto de bendición de Lakshmi. Ya sabemos que Lakshmi, Saraswati y Parvati, todos son aspectos de la Shakti divina. Este aspecto de Kushmanda es cuando ella creó el universo. Entonces vemos el aspecto creador de la madre cósmica. Luego sigue Skandamata. Skanda es un nombre del señor Kartikeya. Y entonces decimos que Skandamata, Mata es madre, la madre de Kartikeya, el general en jefe del ejército de los dioses, quien fue creado para destruir la maldad a esos demonios poderosos. Y el otro aspecto se llama Katyayani. Katyayani es un aspecto de la divinidad que mata al demonio Mahishasur. Estos tres aspectos los llamamos aspectos favorables porque después de que se vencen las energías oscuras, surge la buena fortuna, surge la salud, surge el bienestar. Y luego viene la siguiente noche Kalaratri, que es el aspecto de la diosa Kali. Estos aspectos invocan a Saraswati. La diosa Kali es muy hermosa también. Ayuda a cortar los egos. Es ella muy negra y es como el símbolo del tiempo. Nos enseña que cuando cortamos los egos podemos lograr la trascendencia. Luego viene Mahagauri, que se llama la dorada. Ella era morena y a través de una penitencia el señor Shiva le dio la bendición de ser dorada. Ese dorado es el conocimiento, el gran tesoro de la sabiduría. Y luego viene el aspecto de Siddhi Matri. La palabra Siddhi significa el que tiene poder, poderes místicos. Y Siddhi Matri es el aspecto de la madre divina que otorga poderes místicos. Todos nosotros queremos tener poderes. Cuando la Madre Divina es adorada, ella nos otorga los poderes místicos que tan importantes son para todos los yogis, para todos nosotros. Entonces hacemos una gran adoración a la Madre Divina, la Madre Cósmica, dadora siempre de buena fortuna. Pueda que algunas de las mujeres observen esto mejor que los hombres porque sus ciclos mentales y emocionales son más cortos. Cada mes, en un momento determinado, muchas de ellas pasan por estados mentales y emocionales repetitivos. Una situación fisiológica crea una situación psicológica. Esto es algo que ellas pueden notar claramente. Desafortunadamente, los hombres no tienen ciclos menstruales. Digo desafortunadamente porque si hubiera un recordatorio tan fuerte, no lo pasarían por alto. Los ciclos de los hombres son de otro tipo, así que pueden cerrar los ojos a ellos e ir por la vida sin notarlos. En cambio, las mujeres están bendecidas porque no pueden pasarlos por alto. Los hombres tienen que ser mucho más conscientes. El fuerte recordatorio que hay en el cuerpo femenino no es una maldición, es una bendición si se sabe manejar. Y cualquier situación volátil es una posibilidad de cambio. Cuando hay un proceso establecido, no puedes cambiar las cosas tan fácilmente. Pero cuando hay una desestabilización periódica del sistema, hay una gran posibilidad de cambio. ¿Quién es Durga, maestro? Bueno, Durga es un nombre que se le da a Parvati. Parvati es un aspecto hermoso de esposa del señor Shiva. El Navaratri tiene mucho énfasis en la diosa Durga. Tú la vas a ver montada en un león, en un tigre, con un cuerpo hermoso, muchas veces semidesnuda, con sus armas en sus manos. Muchas veces la vemos con 4 brazos, otras veces con 10 brazos. Ella es el símbolo de la madre divina que tiene poder. A través de ese poder ayuda a vencer los defectos, las debilidades, nos ayuda a vencer nuestros pecados, los actos adármicos, todo lo que es los malos hábitos, los vicios y las adicciones. Ella ayuda a vencer esos demonios internos y también los demonios externos. Los demonios externos son esa gente malvada que hay en todo el universo queriendo molestar. Y cada vez que algún devoto ha tenido problemas, o los devas, las divinidades han tenido problemas con los asuras, con todas esas fuerzas de oscuridad, inmediatamente se hace la oración de la Madre Divina y ella con todo su poder viene y nos ayuda a vencer esas fuerzas de oscuridad. Dentro de nosotros hay cosas muy malvadas, por ejemplo la avaricia, el mal genio, irritabilidad, agresividad, el odio, el resentimiento, el egoísmo. Todos esos egos que tenemos nosotros en el simbolismo de la Madre Divina, se ve a veces como cráneos alrededor de su cuerpo, implica el cortar la cabeza al ego para que surja la espiritualidad profunda. A veces también la vemos con 50 cráneos que significan las 50 letras del alfabeto sánscrito. Todo el simbolismo que aparece alrededor de la Madre Divina es maravilloso. El hecho de que esté sentada sobre un león, sobre un tigre, es el dominio que tiene la naturaleza material de los instintos. Ella también representa la Madre Naturaleza. Ese aspecto de la Madre Naturaleza puede ser muy hermoso y protector como Parvati, la montañesa, pero también puede ser un aspecto guerrero como la diosa Kali, que ella en un momento dado muestra su poder. En el universo material vemos esa fuerza de la Madre Naturaleza como un terremoto, como un tsunami, como un huracán, como un tornado. Vemos el temblor, un temblor, un terremoto. Todo esto es parte de esa presencia de la Madre Divina, la Madre Cósmica, la esposa del Señor Shiva. En toda la iconografía la vemos muy hermosa siempre. A veces la vemos a ella con sus armas, activa. Ella nunca le hace daño a los devotos, siempre protege a sus devotos. Ella actúa es contra los asuras, la palabra asura significa demonio. Actúa contra los rakshasas. La palabra rakshasa son aquellos seres que matan a los seres humanos y se alimentan de seres humanos. Los rakshasas son caníbales. Ella también enfrenta a todas las fuerzas de oscuridad del universo que a veces se conjugan para quererle hacer daño a todos los devotos, a los yogis y a las personas inocentes. En India vemos entonces esa adoración de la Madre Durga con tanta fuerza permanentemente, siempre invocándola para que proteja a los niños, a las mujeres embarazadas, para que proteja a los brahmanas, para que proteja a los padres de familia, para que se pueda vencer todo tipo de fuerzas oscuras que nos quieren hacer daño. Amamos mucho a la diosa Durga. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Eso es un mantra para invocar a la Madre Durga. Cuando tú tengas problemas, miedos, tengas enemigos fuertes, enemigos de muerte, enemigos que te quieren robar, que te quieren dañar, puedes invocar a la Madre Divina y ella inmediatamente va a estar a tu lado protegiéndote, ayudándote. A ella se le hacen ofrendas muy bonitas. Ya hablaremos más adelante sobre las ofrendas que se hacen a esta Madre Cósmica. Sí, bueno, ya. Bueno, amigos, es muy importante que recordemos constantemente cuál es la naturaleza de nuestro cuerpo. En realidad, en este momento somos un montón de tierra que se pasea por ahí. Cuando la tierra decide absorbernos, nos absorbe y nos convertimos en un pequeño montículo. En los Asran siempre le dicen a las personas que no importa el trabajo que hagas, pero todos los días debes meter los dedos en la tierra, al menos durante una hora. Haz algo en el jardín. Esto creará en ti una memoria corporal, natural, de que eres mortal. Tu cuerpo sabrá que no es permanente. Ese darse cuenta en el cuerpo es extremadamente importante para mantener tu enfoque en tu vida espiritual. Cuanto más urgente sea el darse cuenta, más fuerte será el sentido espiritual. Maestro, ¿quién es Lakshmi? Bueno, y en el segundo aspecto de la Madre Divina, Shakti, a la Madre Divina le decimos Adi Shakti, le decimos Maha Shakti, le decimos también solo Shakti. La Lakshmi es la esposa del Señor Vishnu y es el aspecto de la diosa de la buena fortuna, de la belleza. Es hermosísima, ella nace de una flor de loto, ella tiene un cuerpo maravilloso. Su belleza es increíble, es la diosa más hermosa de todo el universo. Ella tiene en sus manos, en las manos lleva como un cofre, y de ese cofre está siempre saliendo oro, mucha fortuna. Ella es la que brinda toda la buena fortuna. Una buena fortuna para los seres humanos no solamente es tener dinero y muchos dólares en el banco. Una buena fortuna es poder tener un lugar donde dormir, una ropa que vestir, un alimento que comer, tener un trabajo, que pueda uno conseguir los recursos que se necesita, el tener de pronto una buena decoración en la casa, así sea unas florecitas silvestres, el poder tener una cama donde dormir, el poder tener una familia y que la puedas mantener. No solamente entonces es tener joyas de oro y un montón de piedras preciosas y semipreciosas. Ese no es el concepto que tenemos de la buena fortuna. Aunque la diosa Lakshmi, ella es el gran avatar de la fortuna y del dinero. Ella siempre está al lado del señor Vishnu consintiéndolo, es una esposa muy fiel. El señor Vishnu es muy afortunado de tener esa belleza al lado suyo. La diosa Lakshmi la amamos mucho y si tú quieres invocarla, la puedes invocar con este siguiente mantra. Lakshmi kantan kamalana yanan yogya bardanga miyam bam de vishnu bababaya haranam sarvaloke kanatanam. Lakshmi kantan kamalana yanan yogya bardanga miyam bam de vishnu bababaya haranam sarvaloke kanatanam. Lakshmi kantan kamalana yanan yogya bardanga miyam bam de vishnu bababaya haranam sarvaloke kanatanam. Aunque está difícil de aprender, también le puedes decir Yayo Srimati Lakshmi Devi Maharani. Yayo Srimati Lakshmi Devi Maharani. Yayo Srimati Lakshmi Devi Maharani. Invócala cuando necesites dinero, cuando tengas que pagar deudas y no tengas el dinero, ella te va a ayudar. No es tan bueno pensar en, ay, me va a ganar la lotería, porque cada uno tiene que ganársela de acuerdo a sus méritos, no es con un mantra, ni con magia. La lotería te llegará cuando tú te portes bien, seas una persona caritativa, bondadosa, amable, cumplidora del deber, y astrológicamente tengas el momento exacto para tener esa buena fortuna. Jai Lakshmi Ji Namaha. Bueno, amigos, una vez que llega Rajas, quieres hacer algo. Es en estos días intermedios Lakshmi la que ejerce su influencia. Una vez que empiezas a hacer algo, si no hay conciencia y conocimiento, la naturaleza de Rajas es tal que es buena mientras todo vaya bien. Cuando las cosas se pongan feas, Rajas va a ser súper malo. Una persona rajásica tiene una enorme cantidad de energía. Es solo que debe aprender a canalizarla apropiadamente. Cada acción que realizas puede ser un proceso de liberación o de enredo. Si realizas cualquier actividad con absoluta disposición, esa actividad será hermosa y te generará alegría. Si realizas cualquier actividad sin disposición por la razón que sea, esa actividad te genera sufrimiento. Hagas lo que hagas, incluso si solo barres el suelo, entrégate a ello y hazlo con total involucramiento. Eso es todo lo que se necesita. Cuando te involucras en algo con pasión, no existe nada más para ti. Pasión no significa pasión entre hombre o mujer, no. Pasión significa un involucramiento desenfrenado con algo. Puede ser cualquier cosa, puedes cantar con pasión, bailar con pasión o puedes simplemente caminar con pasión. En ese momento te apasionas profundamente y respiras con pasión, caminas con pasión, vives con pasión. Tu existencia será, tu existencia misma es con absoluto involucramiento con todo. ¿Quién es Saraswati, maestro? Entonces, las últimas tres noches, las que estamos celebrando hoy, domingo, lunes y martes, invocamos a la diosa Saraswati. Saraswati es la diosa del conocimiento y de las artes. Allá la vemos sentada en un cisne. Ella le gusta mucho también estar con una cítara. Ella toca el instrumento de cítara. También anda siempre al lado del señor Brahma. Ella es la esposa del señor Brahma. Brahma es el Brahman supremo y Saraswati es la que da origen a todos los Vedas y a todos los mantras y a todo el conocimiento que llamamos nosotros las bellas artes, la música, la literatura, la pintura, la danza. Ella es muy hermosa también. En sus manos lleva una flor de loto y también siempre está dando bendición para todos sus devotos. Ella es experta en la música. Tú algún día vas a escuchar esa música hindú que es tan bella, que lo transporta a uno, que lo pone a meditar a través de esa meditación. Saraswati nos enseña la espiritualidad profunda al enseñarnos los Vedas, el conocimiento más secreto que hay en los Vedas, que nos habla del yoga, de la meditación, de cómo lograr la liberación, de cómo lograr ese éxtasis místico, cómo alcanzar mukti, cómo alcanzar la iluminación. La diosa Saraswati siempre está al lado del señor Brahma. Brahma la ama mucho, ella también lo ama a él. Como vemos, todas las Shaktis siempre están relacionadas con su cónyuge. Entonces, Parvati, la esposa del señor Shiva, Lakshmi, la esposa del señor Vishnu, y Saraswati, la esposa del señor Brahma. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres que te vaya bien en tus estudios? Canta este mantra. Om Hrim Shrim Krim Klin Aim Saraswati Ji Namaha. Om Hrim Shrim Krim Klin Aim Saraswati Ji Namaha. Om Hrim Shrim Krim Klin Aim Saraswati Ji Namaha. Busca conocimiento, quieres que se te vaya bien en el arte. Puedes repetir también ese mantra. Yayo Srimati Saraswati Devi Maharani. Yayo Srimati Saraswati Devi Maharani. Yayo Srimati Saraswati Devi Maharani. Así es, amigos. Para pasar de la naturaleza tamásica a sattvas, significa que estás refinando el cuerpo físico, mental, emocional y energético. Si refinas esto tanto que se vuelva muy transparente, no podrás perderte la fuente de la creación que está dentro de ti. En este momento es tan opaco que no se puede ver. El cuerpo se ha convertido en un muro que lo bloquea todo. Algo tan fenomenal, la fuente de la creación, está aquí, pero este muro puede bloquearlo porque es muy opaco. Es momento de refinarlo. De lo contrario, solo conocerás el muro, no sabrás quién vive dentro. ¿Cómo se celebra esta ceremonia del Navaratri, maestro? Bueno, cada noche tú has de hacer un rito. Entonces puedes poner una foto de la deidad, una pintura o una imagen, una escultura. Y tú has de hacer lo que llamamos el puyari, que hablamos al principio, prendes un inciensito, prendes una velita, pones flores, le pones alimento, le pones agüita y vas cantando tus mantras. El mantra que les he cantado al principio para que lo escuchen, el mantra Parvati, solo puedes repetir Shakti, Shakti, Shakti, Shakti, Namo Namaha. Shakti, Shakti, Shakti, Shakti, Namo Namaha. Shakti, Shakti, Shakti, Namo Namaha. Puedes hacer en tu casa el templo, no tienes que ir al templo grande de la ciudad del hinduismo o a un ashram. En tu propia casa, si tú no tienes en tu casa una deidad, cierra los ojos, medita e invoca a la divinidad, a la madre divina en tu corazón, en el templo interno, y puedes repetir Parvati, Parvati, Parvati, Lakshmi, Lakshmi, Lakshmi, Saraswati, Saraswati, Saraswati, Kalima, Kalima, Kalima, Om Shaktiji Namaha, Om Shaktiji Namaha. Son rituales hermosos, lo que más se necesita no es tener mucho dinero para comprar todos los elementos, sino hacerlo con amor y devoción. Así es, amigos, este noveno día, el día de Navaratri, es uno de los aspectos más significativos de los nueve días. Pues en este festival es como nuestro acercamiento a las herramientas que pueden ser una oportunidad para la transformación, que naturalmente conduce a Vajrayadashami, o el Día de la Victoria, que se celebra el Ayada Puya este año, el 4 de octubre, que es el noveno, entre el noveno y décimo día. ¿Qué beneficio trae este Navaratri, maestro? Bueno, realmente trae dinero, buena fortuna, salud, prosperidad, sabiduría, fuerza, poder para vencer todas las energías negativas. Tú puedes invocar a la Madre Divina, ella está en la Madre Naturaleza, dando buenas cosechas a los campesinos, trayendo mucho dinero a los comerciantes, trayendo sabiduría a los estudiantes, haciendo en el hogar que tu hogar sea lindo, así como Shiva y Parvati se aman, pues juntos pueden entonces estar perfectamente disfrutando de una vida de pareja, juntos pueden estar disfrutando esa vida de pareja. Entonces trae muchos beneficios. Yai Mahadeva Namo Namaha. Vamos ahora entonces a la sección de preguntas. Bueno, amigos, estamos aquí en la sección de preguntas. Virgilia Santos desde Villavicencio dice: ¿por qué las imágenes de los dioses Shiva se parecen a las católicas? ¿Quién copió a quién? El hinduismo tiene más de 10.000 años, mientras que el catolicismo apenas tiene unos 2.000 años. Entonces ya sabrás quién copió a quién. El catolicismo se basó en la religión romana, y esa religión romana tenía a veces como cercanías con la India, con Egipto, con Babilonia. Entonces, lo que vemos ahí, y es claro por el tiempo, la religión hindú es la madre de todas las religiones tienen su fundamento en el hinduismo, en los Himalayas, por ejemplo, Jesucristo estuvo en la India de los 12 a los 30 años, y todas las enseñanzas que él dio, que luego fueron deformadas por el catolicismo actual, pues tienen su origen en la India. Gracias, maestro. Bueno, aquí pues hay un visitante sin identificar y dice: Om Namah Shivaya, excelente información, amado Gurudev, muchas gracias por tu luz y sabiduría. Prabhunish Papa Das, desde Bogotá, dice: maestro, Om Namah Shivaya, ¿puede explicarme por favor este pasaje? En la última batalla, Mahishasura toma forma de búfalo, que representa la muerte, y embistió a Durga. Gracias. Mucho gusto, Prabhu. Om Namo Narayana. Hari Bol. Bueno, sí, Mahishasura era un demonio muy poderoso. Y él era tan poderoso que ningún Deva lo había podido vencer. Y entonces, este demonio Mahishasura tenía todo un ejército. Mandó a sus hijos, mandó también a su ejército a vencer a la hermosa madre Durga. Durga era muy hermosa. Y entonces sus hijos le dijeron: mira, ya hay una seta muy hermosa, ella debería ser parte de tu harén. Y ella le dijo, sí, pero tú tienes que vencerme en batalla. Y todos los hijos trataron de vencerla, no pudieron, el ejército completo no pudo. Mahishasura entonces tomó la forma del búfalo, el búfalo es lo que tú dices, el conocimiento instintivo y la fuerza física incrementada. Cuando él empezó a golpearla, ella inmediatamente sacó sus armas y le cortó la cabeza. Cuando le cortó la cabeza, de cada gota de sangre salía un nuevo demonio. Entonces ella se tomó la sangre y lo venció. Ese tomar la sangre implica el hecho de que tiene el poder para que las energías negativas no se multipliquen. Y así la luz vence la oscuridad, el bien vence la maldad. Bueno, el visitante denominado 1097 dice, ¿qué relación tiene Lakshmi y Durga? Gracias. Bueno, realmente la relación de Lakshmi y Durga es que juntas vienen de Shakti. Shakti, Adishakti es la madre divina, la madre cósmica. Esa madre cósmica es el aspecto femenino de la divinidad que se representa como el universo mismo. Y todo lo que está en este universo material es parte de Shakti. Shakti es el aspecto femenino en todas las mujeres y en toda la creación. Y como decía la madre Purnan, de todos modos, los hombres, también nuestro cuerpo es de Shakti. Shiva es el Atman Suprema y Shakti es el aspecto femenino de la creación material. Entonces, lo que nosotros enseñamos en la teología shivaísta es que de Shiva surge Parashakti y de Parashakti surge tanto Durga como Saraswati como Lakshmi. Gracias, maestro. David López desde la ciudad de Panamá dice, buenas noches, querido maestro. ¿Por qué la diosa Lakshmi siempre está vestida de rojo? Gracias. ¿Me repites, por favor? David López desde la ciudad de Panamá dice, buenas noches, querido maestro. ¿Por qué la diosa Lakshmi siempre está vestida de rojo? Gracias. Bueno, todas las diosas tienen sus colores, tienen sus símbolos, tienen sus ofrendas. El color rojo es el color de la fuerza, pero también la hemos visto con colores dorados. Yo tengo un cuadro donde la diosa Lakshmi sale con unos tonos violetas y con colores fucsia. Es muy hermosa la madre Lakshmi, sí, ella, la esposa de Vishnu, muy afortunado el señor Vishnu de tener la mujer más hermosa del universo. Lakshmi es la belleza personalizada y además la buena fortuna. Todos los que están al lado de Lakshmi siempre tienen buena fortuna y como les decíamos antes, esa buena fortuna no es solamente tener mucho dinero en el banco o joyas y oro, sino tener la fuerza del bienestar, de la prosperidad. Así tengamos solo una guapanela con pan, pero si tenemos salud, tenemos un techo, tenemos una linda familia, estamos siendo bendecidos por la diosa Lakshmi. Debemos recordar, amigos, también que el rojo es la fuerza, es la vitalidad y es la acción que nos imprime la diosa Lakshmi en todo momento. Daniel Cabrera dice, ¿cuántas esposas tenía el señor Shiva? ¿Son una sola o son varias? Gracias, maestro de la India. Bueno, realmente el señor Shiva es el esposo de todas las shaktis del universo. Él realmente es el verdadero esposo de toda la creación material. Entonces, aunque la primera esposa de él se llamaba Sati, ella desencarnó y luego nació Parvati. Parvati es la esposa actual del señor Shiva, sino que ella toma muchas formas y cuando ella toma una forma en particular, el señor Shiva toma otra forma en particular. Por ejemplo, cuando toma ella la forma de Kali, Mahakali, él toma el aspecto de Mahakal. Hay muchas historias del señor Shiva que ha tenido esposas. Por ejemplo, él se casó con las 11 Rudras, Rudranis, cuando los Rudras fueron muertos en unas batallas. Entonces él no quiso que las esposas quedaran viudas y se casó con las 11 Rudranis. Bueno, hay muchas enseñanzas del señor Shiva, pero lo que podemos decir dentro de la teología es que Shiva es el Espíritu Supremo y de él surge toda la creación, y todas las mujeres que hay en el universo material son esposas de Shiva en esencia, porque ellas son Shakti, y Shiva sin Shakti no puede existir, porque Shakti es su esposa eterna. Y manifestación cómplice. David López, desde Ciudad de Panamá, dice, todas las diosas se llaman Shakti. ¿Qué quiere decir esa palabra? La palabra Shakti significa energía interna. Esa es la palabra. Shakti significa energía interna de Shiva. Entonces, sí, todas las diosas se llaman Shakti porque ellas vienen de Adishakti, Mahashakti, que es la primera mujer que existió en el universo y de donde surgió Lakshmi, Vishnu, Lakshmi, Saraswati y Parvati. Todas las esposas de los dioses son Shakti porque vienen de Adishakti, Mahashakti. Clara Rojas desde Buenos Aires dice, hola, soy colombiana y tengo 56 años y hasta en mis vacaciones los escucho, maestro. Pregunto, ¿yo puedo adorar a alguna de las diosas? ¿Cuál me puede recomendar? Gracias. A la que sientas más atracción. Ustedes como mujeres deberían hacer un culto a la diosa siempre, para que les dé belleza, fertilidad, buena fortuna, sabiduría, para que puedan ustedes estar bien con su pareja, disfrutar del amor y de todos los placeres que el mundo da, y si quieren tener espiritualidad profunda también. Entonces, si quieres fuerza, adora a Durga. Si quieres dinero, adora a Lakshmi. Si quieres sabiduría, adora a Saraswati. Si quieres ser una gran yogini, adora a la diosa Parvati. Dice Prabhu Nishpapa Das, desde Bogotá. Kijay Prabhu Haribol. Hugo Santamaría, desde la Ciudad de México, dice, ¿cómo puedo ser beneficiado de las diosas para lograr dinero? Gracias. Debes, primero que todo, aprender a compartir lo que tienes. Administrar bien la pobreza para que puedas administrar bien la riqueza. No malgastar el dinero en placeres ni en superficialidades, mucho menos en vicios, ni en malos hábitos, ni en juegos de azar. Lo que te recomiendo es, consíguete una imagen de la diosa Lakshmi y repite el mantra Yayo Srimati Lakshmi Devi Maharani. Todos los días al levantarte, al mediodía, al atardecer y a la medianoche, ofréndale flores al altar, y ofréndale agüita, ofréndale frutas, y vas a ver cómo pronto el universo te va a dar todo ese dinero que te hace falta. No para ser un multimillonario y avariento y codicioso, sino para poder cumplir con tus deberes y darte esos gustos que te mereces. Dice Daniel Cabrera, que maestro, usted habló de Rudras, ¿ellas representan a la mujer, a las mujeres de Shiva? Gracias. Se llaman Rudranis. Los Rudras son 11 aspectos de dioses que se llaman los Rudras. Hay otros que se llaman los Adityas, los Vasus. Entonces son diferentes jerarquías de la divinidad. Los Rudras son representados por los 10 sentidos y la mente, los 5 sentidos de actividad y los 5 de percepción. Las Rudranis eran las esposas de los Rudras. No son las semillas que también se llaman Rudras, ni el aspecto de Rudra, que es un aspecto del señor Shiva encargado de la trascendencia. Los Rudras son dioses llamados Rudras, son los representantes de los 10 sentidos y la mente. También existen las Rudras, las semillas del señor Shiva, que fueron las lágrimas que él emanó después de salir de una meditación ante la pregunta que Parvati le hizo de qué podía hacerse por la humanidad tan agobiada y doliente. Entonces, cuando él regresó de su meditación, surgieron sus lágrimas y se convirtieron en rudras, que son las semillas con las que se hace el japa mala. Bueno, amigos, tenemos el gusto de invitarlos a los cursos de yoga presenciales y online en nuestra página en Facebook Live. Búscanos como Centro de Yoga Ashram Chivaísta. En ISU hemos publicado varios libros editados por el Ashram Chivaísta, traducidos por algunos devotos y el maestro Mohangiri Maharaj. También el horóscopo del mes. Puedes encontrarlos allí en ISU. Todos los martes y viernes presentamos en nuestra página de Facebook Centro de Yoga Ashram Chivavista, las predicciones astrológicas y del libro de la vida a las 7 de la mañana, para que ustedes estén atentos y puedan escucharlas. Son muy interesantes. Bueno, amigos, les decimos que, pues la conclusión es que hay que adorar a la Madre Shakti. Y también les recordamos que para el 16 de octubre cumplimos 11 años al aire en metropolicaradio.com. Escríbenos y participas en las rifas. Recuerda que tenemos a www.cinefónica.com, donde puedes ver hermosas películas, todas en varios idiomas, y vas a poder disfrutar de todo esto que es el cine y las oportunidades que da metropolicaradio.com. Estuvo con ustedes su servidor, Mauricio Río, Shivacharya Mohangiri Maharaj. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, amigos. Fue un gusto estar con ustedes. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche. Este programa fue producido por Paz, prensa de yoga Ashram Chivavista. Nos escuchan a través de metropolicaradio.com con su director general Miguel Antonio López Rico, en el máster Mauricio Ríos, asistente de transmisión para la Metro Radio José Luis Vaquero, conducción por Purnam Giri Patricia Rodríguez. Que tengan una feliz noche y una muy bonita semana. Om Namah Shivaya.